el pasillo. Cuando me tira el aviso, no jugamos lejos, no escapamos al paraíso. Arrancamos el pipi y nos vamos poniendo el loco. Cuando ya lo mueve me deja fuera de foco. Siempre me busca a mí, lo sabes, no me equivoco. Si tú me llevas por la vida que me tocó. Le quiero sola, siento matona. Tremenda ladrona. Cuando pasa la dulce ya le mete y se me entona. Es una sicaria. En la cama ya tiene su manía. Bandolera. Lo filé en la cartera. Me di cuenta que la verdad era. Y a mí se me pega. Se me pega. Yeah.